Que me diga quién nunca estuvo metido hasta la cabeza. Sí. Mamacita. El amor es un dulce sueño, como dice el poeta. Despiertas enamorado, me tiras de la cabeza. Y no quiero despertar de este sueño, no señor. Me siento como en el aire cuando estoy con vos. Por eso yo te canto a ti esta canción que dice así. Enamorado, me tiras de la cabeza. Ilusionado, me tiras de la cabeza. Qué bien estoy, me tiras de la cabeza. Pruébelo usted, me tiras de la cabeza. Lo probó papá, lo probó mamá, lo probó María, lo probó Roxana, lo probó el Gaby, lo probó el Ale, lo probó el Lalo. ¡Me tiró hasta la cabeza! ¡Y se va de nuevo! El amor es un dulce sueño, como dice el poeta. Te pierdas enamorado, metido hasta la cabeza. Y no quiero despertar de este sueño, no señor. Me siento como en el aire cuando estoy con vos. Por eso yo te canto a ti esta canción que dice así. Enamorado, metido hasta la cabeza. Ilusionado, metido hasta la cabeza. Qué bien estoy, metido hasta la cabeza. Pruébelo usted, metido hasta la cabeza. Lo probó Mariana, lo probó Roxana, lo probó Valeria, lo probó Noelia, lo probó la Vero, lo probó la Caro, lo probó la Juan. ¡Metido hasta la cabeza! ¿Y cuántos no levantaron la mano y dijeron? ¡No, estuve metido hasta la cabeza! Enamorado, metido hasta la cabeza. Ilusionado, metido hasta la cabeza. Que bien estoy.